Ya saben que el próximo 4 de septiembre se va a retomar la suelta del Toro del Gallumbo, que después de dos ediciones sin poder celebrarse, los años 2020 y 2021, al igual que otra serie de eventos como la propia Feria de Ubrique, pues llegará en esas fechas de septiembre. Y durante los últimos días, bueno, pues se están sucediendo novedades en torno a lo que son los propios preparativos. Vamos a conocerlos a continuación. Por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo de nuestra localidad, Andrés Domínguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, con novedades, ¿verdad, Andrés? Durante estos últimos días, ahora lo vamos a ir destacando. La más reciente, bueno, pues con lo que tiene que ver con la presentación de la imagen de los toros que van a protagonizar esa suelta el próximo 4 de septiembre, y fue ayer mismo a las 12 del mediodía, así lo habíais anunciado, y así fue, presentabais a través de las redes sociales, ¿verdad? Como decimos, las dos reses. Sí, ya veníamos con las últimas novedades, tanto la camiseta la semana pasada y ahora este año, esta semana, el jueves, ayer hicimos la presentación de los toros, porque como bien sabéis, pues serán los protagonistas de la suelta del día 4, ¿no? Dos toros de la ganadería de Rocío de la Cámara, uno negro llamado Presidente, que es verdad que es más toro que el otro, ¿no? Por lo menos en kilo y a lo mejor en la encornadura, ¿no? Que miran los pitones un poco más hacia arriba y la verdad que son preciosos los dos, ¿no? El otro es castaño de nombre Espléndido. Es verdad que este año los nombres pues vienen muy bien, ¿no? Pegan con los dos toros y nada, esperemos que de juego, ¿no? Como decías, al final son los grandes protagonistas y, bueno, pues se trata de dos reses de la ganadería de Rocío de la Cámara, como apuntabas. Se conocía, ¿verdad? Y bueno, ya de hecho, en su momento fuisteis a ver las reses, ya a seleccionarlas, pero es verdad que todavía no se habían publicado las propias imágenes de todos toros. Sí, es verdad que estos meses atrás, pues, como siempre hacemos, ¿no? Vamos visitando ganadería y después donde las circunstancias o creemos que podemos llegar, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Con dinero vas a todos lados, pero con menos dinero pues te ves más limitado, ¿no? Entonces, pues, se juntó todo, ¿no? Las circunstancias, la cercanía, los toros nos gustaron y decidimos por comprarlo allí, ¿no? Bueno, pues eso en lo que se refiere, ya decimos, a las imágenes que ya desde ayer pueden verse de Espléndido y Presidente, los dos toros que van a protagonizar esa suelta del Toro del Gallumbo 2022 el próximo 4 de septiembre. Pero, como ya apuntabas, también días atrás, el pasado viernes, la otra de las grandes novedades, sin duda, ¿no? Uno de los símbolos de cada edición de la suelta del Toro del Gallumbo, la camiseta, ¿no? Conmemorativa, la camiseta oficial, que ya también se presentaba al público, ¿no? Sí, la camiseta, como bien dije en la pasada entrevista, pues es un diseño que se elaboró después del toro del 2019, ¿no? Es un diseño que se quedó ahí por la pandemia apalancado, ¿no? Y hemos seguido con el mismo diseño, efectuando algunos cambios o detalles, pero creíamos que era el diseño idóneo para esta suelta, ¿no? Entonces, desde el 2019 lo tenemos, es un color naranja y con fotos de los toros de la suelta pasada, ¿no? Del 2019. Llevamos el toro desgreñado de la ganadería de Rodeo delante y el toro sorpresa, que fue una sorpresa porque nos costó sacarlo, como bien sabéis, del callejón allí de La Magdalena. Lo llevamos en la espalda, ¿no? Y después, como en las mangas llevamos la bandera de Andalucía y de España, y en la otra manga, en la manga derecha, llevamos como una reseña a los dos años que lo hemos pasado muy mal, ¿no? con la mascarilla, la pandemia, y un crespón negro, pues por todos aquellos que se han ido, ya sea por el COVID o no, en estos duros momentos que hemos pasado, ¿no?, años atrás. Así que una camiseta que podemos decir que está cargada, ¿no?, de simbología, sobre todo este trayecto, todo este tiempo hasta llegar a hoy. Pues sí, ¿no? Pues eso, el diseño, como te he dicho, estaba realizado desde el 2019, pero es verdad que lo de la mascarilla era como una reseña, ¿no? Ponerlo por... También tenemos, me parece, era 2020 tallado, 2021 tallado, y el 2022 como que volvemos, ¿no? Y el crepón negro, porque estos años lo de verdad que lo hemos pasado mal y se ha ido mucha gente, tanto de COVID como sin COVID, otras enfermedades, y que menos, ¿no?, que llevarlo plasmado en la camiseta en un año de volver, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, como decimos, para todos los colectivos en general y, bueno, pues en concreto para vosotros también, supongo que todo este tiempo de estar ahí viendo si al final se podía desarrollar o no el festejo, supongo que cuando habéis visto, por ejemplo, digo, ¿no?, y aunque ya ha habido otra serie de citas, evidentemente, taurinas previas, pero cuando habéis visto los Sanfermines en estos días atrás, eso ha sido toda una alegría, digo, como un evento que es el culmen, uno de los culmenes de las fiestas del toro, ¿no?, en la calle. Bueno, sí, ya desde a lo mejor finales del año pasado, ya en Grazalema se venía haciendo. Ya se hizo Puerto Serrano, se volvió a hacer Benaocá y demás, pues la situación ha mejorado mucho, y ya de los Sanfermines, Pamplona, donde aquello es multitudinario, ¿no?, y con la alegría, ¿no?, de ver las calles así, no todo ocurriendo, ¿no?, que son el alma de la fiesta de allí, y eso es lo importante, ¿no?, que volvamos a la normalidad poco a poco y que la pandemia que es de Montemundo, claro. De todas formas, vosotros no os parasteis tampoco durante la pandemia, quiero decir que colaborasteis, hay que recordar este tipo de iniciativas, por ejemplo, la recogida de alimentos para Cáritas, recuerdo, en 2020, junto bueno, pues a las hermandades de nuestro Padre Jesús Nazareno y vecinos de nuestra localidad. Quiero decir que, bueno, pues durante todo este tiempo también habéis tenido vuestras iniciativas de carácter solidario. Sí, seguimos en la medida que pudimos, ¿no?, ayudar, echar una mano en lo que podíamos, ¿no?, lo que estaba en nuestra mano, y así fue, ¿no? Esperamos este año eso, ya con la normalidad más a la vista, pues hacer o retomar todas las actividades que teníamos o que hacíamos anteriormente, tanto yo creo que también para la suerte haremos la recogida de alimentos, ¿no?, a la hermandad, y nada, ¿no? Esperemos esto, que se vayan cumpliendo los días o los plazos poco a poco y que vaya pasando el tiempo y que las actividades se vayan realizando normal. Para retomar el tema de la camiseta, digo, para aquellas personas que todavía no hayan visto la imagen, señalar que, bueno, pues, ¿qué color es el que protagoniza? Y decíamos, también hay que destacar las fotografías que se han rescatado, que en concreto... bueno, pues si no me equivoco, corresponden, bueno, pues a imágenes de Alejandro Salguero y Juan Villarte, ¿no? Sí, la imagen del toro desgreñado, que es el que llevamos en la parte delantera, es de Alejandro Salguero, y la parte trasera, la foto de sorpresa, es de Juan Villarte. Gracias a ello, ¿no?, y es verdad que hacemos un llamamiento a los fotógrafos que las imágenes que puedan tener, pues nos facilita, digamos, a la hora del diseño, y desde aquí pues darle las gracias por hacernos sus imágenes y realizar esta bonita camiseta, ¿no? Es un color anaranjado, albero. Naranja, ¿no? Más bien, es que a veces también la imagen a través de fotografía puede un poco confundir, ¿no? Pero tú que lo has visto, por tanto, y que habéis diseñado el color naranja, color anaranjado. Naranja. ¿Y cuántas en principio tenéis previsto repartir, poner a la venta? Pues hemos hecho un primer pedido de 750, ¿no? Yo creo que llegaremos hasta las 1.200 y pico, 1.300. Pero en sí, para ver también el movimiento de los socios después de estos años de parón, como he dicho, pues hemos hecho unas 750 camisetas, tanto de hombre, mujer y niño, que llegarán. Es verdad, me ha dado una novedad, que esta tarde, a partir de las 7, se podrán recoger en el Cañizo y pagar la cuota de renovación, pero solo nos han llegado, por ejemplo, esta mañana hemos recogido tallas solo de la S, M, L y 3XL de hombre. Entonces, nos han dicho que para el viernes que viene estarán todas las demás. Pero bueno, aquel que quiera ir al Toro de Grazalema con la camiseta del Toro del Gallumbo 2022 y tenga las tallas que ya he comentado, repito, S, M, L, 3XL de hombre. Pues que se pase por el Cañizo a partir de las 7, tanto hoy como mañana, y podrá recogerla, y el lunes pues podrá echar una carrerita con la camiseta del Toro del Gallumbo del 2022, ¿no? Que es verdad que al final no dejan de ser, evidentemente, también bueno, pues una promoción del propio evento, ¿no? Que llegará ese día y, bueno, y en definitiva de la afición y de lo que es el colectivo aquí en Ubrique. Sí, ya eso, vas a cualquier toro y cada peña o cada pueblo tiene... Se van viendo los... Claro. ¿No? Y es bonito ver o llegar a un pueblo y encontrarte con paisanos tuyos y ver gente que a través de la camiseta sabe de dónde vienen, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que nos juntamos gracias al toro y disfrutamos de un día pues espectacular, ¿no? Andrés, ¿cuántos socios ahora mismo integráis la peña? Bueno, apuntado hay 1.200 adultos y 500 niños, que ya 500 niños, pues después de 2 años de pandemia, muchos serán ya adultos, ¿no? Aunque no te puedo decir, el año pasado yo sé que llegamos a los 1.100 pagados, ¿no? A la cuota de 1.100 abonada, y este año pues esperemos que la superemos, ¿no? Y en este sentido, las camisetas... ¿se entregan con el pago de la cuota o hay que comprarlas aparte? No, bueno, normalmente cuando renueva la cuota, la camiseta se le entrega, ¿no? Se le regala. Uh-huh. Es verdad eso, que hemos recibido las tallas que ya he dicho. Entonces lo mejor sería, lo mejor, el que tuviera esas tallas sí se llegara, ¿no? O si tuviera otra talla se le podría reservar, ¿no? Para la semana que viene, que seguramente se ven el resto, ¿no? De talla. Seguramente, casi seguro, ¿no? Que ayer nos lo dijo la empresa, que para el viernes que viene la quiere tener toda. Sí, y entonces el que también la quiera comprar aparte, sin ser socio, pues socio sería adulto, 15 euros. Se le regalaría la camiseta, adulto. Y socio menor serían 10 euros, se les regala la camiseta. Y si la quiere aparte, sin ser socio, pues adulto serían 20 euros. Y menor en adulto y menor, pues serían 15 euros. Pues todo ello ya decimos. Además, desde hoy mismo, desde esta tarde, con esas tallas que nos ha comentado Andrés, en el Bar Cañiza a partir de las 7 o mañana también, a partir de esa hora. Y que de todas formas, como decías, ¿no? Se van a ir llegando ya a partir de la próxima semana el resto de tallaje. Sí, y ya que vayamos ingresando, ¿no? Dinero, que es lo que es verdad que la camiseta de los socios es el 80% de en lo que nosotros nos basamos para tener el presupuesto y lo que necesitamos, ¿no? Ingresar para poder pagar, porque como ya sabéis, pues esto lleva unos gastos que son costosos, ¿no? Sí, y bueno, pues a destacar, ¿no? El 80% de las camisetas compone vuestro presupuesto. Y es que es verdad que estamos hablando de, claro, más de 1 millar de camisetas. Es una iniciativa muy importante. Y aparte esto, imagino que también Bueno, pues en relación al cartel, ¿no? Será otra parte destacada, ¿no? El cartel, la publicidad y los patrocinadores, ¿no? Ahí está, nosotros ingresamos solo con la camiseta, los socios, digamos, el cartel con la publicidad y si hacemos papeletas o no. Esas son nuestras formas de ingresar para poder después pagar. Los sorteos, como bueno, algunos recientes que comentábamos, y como decimos, Ahí bueno, pues. tenemos un lote de productos que siguen las papeletas a la venta, que el sorteo es el mismo día de la suerte. Y nada, que se anime la gente y que no eche una mano. Además, lo dice el tesorero, así que habla con propiedad sobre, digo, todos Sí. los esfuerzos, todas las cuentas que al final hay que hacer, ¿no? Para salir Claro. adelante, bueno, como todos los colectivos, pero en este caso, hombre, con un presupuesto importante, como decíamos, cada año, y bueno, intentando cuadrar todo para, como se ha hecho ya en años anteriores, poder celebrar la suelta, ¿no? Claro, y además lo nuestro también ha subido todo, ¿no? Menos a lo mejor quizás los toros, ¿no? Que sí, a lo mejor este año está un poco más barato, pero tampoco tanto, ¿no? Pero los demás, todo, pues, como todo ha subido en el país, pues todo, pues hay que pagarlo superior, ¿no? Los costes, ¿no? Que han subido en Sí, general. Además, estamos hablando todo. que, claro, la última edición fue en el 2019. Así que realmente hace ya 3 años, aunque han sido dos ediciones por medio las que no se han celebrado, como el resto de eventos. Y por tanto, claro, esa subida añadida a la situación, al contexto actual, pues es un incremento, supongo, importante. Y bueno, pues tampoco imagino que no queréis tampoco achuchar mucho, trasladar esas cantidades a los socios y demás, pero. Al final hay que echar mucha imaginación, ¿no? Para complementar, para cubrir esos presupuestos, Claro, yo he ¿no? ajustado así por lo alto y ahora mismo haciendo una estimación de más o menos de los socios que pague, acabaríamos a ras con bola, ¿no? Más o menos. O yo qué sé, 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo. Y además es cierto que desde vuestros Sí. inicios en el 2014 siempre habéis contado con un grandísimo apoyo que se ve reflejado el propio día, ¿no? De la suelta. Sí, eso el día 4, pues. Por ejemplo, la papeleta el día 4, si nos quedan algunas, seguramente pues en el recorrido se vendan, ¿no? Que también es la otra forma que tenemos, por si se quedaran algunas, después allí la camiseta también, la que habría en esto, se vendería y demás. Después también recogeríamos el dinero de las carnes, de haber vendido los toros a los carniceros, que hay que otra forma de ingresar, pero esos son los ingresos que tenemos. Y ya está, y lo que ha subido todo, ¿no? La ambulancia, el gasoil para el transportista y demás, seguro, veterinario, todo eso sube, ¿no? Sí, son y así seguramente, ¿no? Podría seguir apuntando otra serie de costes que rodean a lo que es la propia logística de esa suelta y supongo que además en ello estáis, ¿no? Ultimando ya todos los flecos sobre el plan de seguridad y lo que van a ser toda la organización de esa jornada, ¿no? Sí, aunque más o menos pues de estos años atrás todo está Claro. marcado, ¿no? Más o menos hacer los cambios que sean necesarios y ya mismo pues a montar. Bueno, nos quedará más o menos un mes para que estemos dando ruido, como decimos, allá arriba, ¿no? En la calle Jesús y alrededores. Y los digo lo que son las características del evento ese día van a ser iguales que las de la última edición, digo, en cuanto al propio recorrido y todo lo que son el resto de preparativos. Sí, porque viendo esto que venimos de lo que venimos, pues tampoco nos hemos Claro. liado la manta a la cabeza y haber hecho cambios, ¿no? Sí. Porque tampoco sabemos cómo va a reaccionar la gente este año, entonces no podemos ver más allá de lo que más o menos pues suponemos o aseguramos que podemos hacer, ¿no? Sí, primero rescatar el evento, volver, ¿no? A retomarlo y ya en el futuro ya se verá, ¿no? Si hay novedades, se Claro. pueden ir introduciendo otra serie de cuestiones, Sí, porque ahora ¿no? mismo toda la infraestructura sería nuestra, y lo que nos faltaría, por ejemplo, para completar la suerte, serían los cajones, por ejemplo, ¿no? Los cajones de los toros, pues todavía, pues no lo que lo alquilamos, sino que nos lo cede la Peña de Grazalema, que esperemos que este año también. Y eso es lo único que nos faltaría para no depender de nadie, ¿no? Pero claro, hacer los cajones también lleva un dinero, y esperamos que hagamos la suerte y demás, y tener como un dinero guardado para poder desprenderlo de ello, ¿no? Pues nosotros, en cualquier caso, que seguiremos ofreciendo los detalles a medida que se vaya acercando ese 4 de septiembre, las novedades, los preparativos ya en el recorrido en toda la zona del jardín, cuando entremos en esas fechas próximas. Así que, Andrés, hoy queríamos destacar sobre todo la cuestión de la camiseta, y además la imagen que se hacía pública ayer de las reses que van a protagonizar esa suelta del toro del Gallumbo. Así que agradecerte que nos hayas acompañado. No sé si algo más que apuntaros. No, por último, pues decir también que el cartel anunciador con los 160 patrocinadores que tenemos, pues yo creo que saldrá a la luz la semana que viene también. Esto ya, digamos, va una detrás de otra, ¿no? Una vez que se va acercando la fecha, pues te van viendo ya cositas a la calle, y eso es lo importante, ¿no? Que se vayan cumpliendo plazos, y vamos viendo todo hasta llegar al día 4 de septiembre, ¿no? Claro que sí, pues. Dar, por supuesto, las gracias a los patrocinadores, porque la verdad que buena parte del festejo, pues, nos ayudan, y eso es importante, ¿no? Que siempre que llamamos a una puerta, en muy pocos sitios nos dicen que no, ¿no? Y estamos muy, muy agradecidos. Pues a destacar, por supuesto, siempre ese apoyo por parte de patrocinadores en diferentes actividades, en este caso concreto en esa suelta de la Peña del Toro del Gallumbo. Pues todo ello en la cuenta atrás, como decía Andrés, en esa sucesión de eventos que ya van creando ambiente en torno a lo que será esa suelta el día 4 de septiembre. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos.